desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigos oyentes. Como cada semana nos encontramos iniciando la emisión 210 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que nos trae semanalmente todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires les habla Ricardo Sánchez. Y a quienes estamos en estos temas del espacio, generalmente nos gusta la ciencia ficción. A mí particularmente me gusta la ciencia ficción de la vieja, ¿no? Los clásicos. Y si les digo que en una de esas películas de ciencia ficción hay quienes dicen la mejor de todos los tiempos, uno ve una nave blanca saliendo de la atmósfera terrestre, muy estilizada, surcando el espacio al ritmo de esta música. Ya van recordando, la nave se desliza lentamente hacia una estación orbital en forma de rueda que gira majestuosamente, dispuesta a atracar en un hangar situado en el eje de la misma. Sí, este vals es el Danubio Azul y la película 2001, una odisea en el espacio. Esta secuencia se convirtió tal vez en una de las secuencias más emblemáticas de la ciencia ficción. Y el tema de hoy no trata sobre ciencia ficción, pero ¿a qué se debe el giro de la estación orbital en esta película? Es algo para causar un poco más de atracción a los espectadores? ¿O tiene alguna función más importante? Obviamente sí, más si uno sabe que el guión de la película fue escrito por Arthur Clarke. La función de ese giro de la estación orbital es para que los habitantes sientan algo que es casi tan indispensable como el aire aquí en la Tierra: la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Newton descubrió hace mucho tiempo, 4 siglos más o menos, que 2 masas cualesquiera se atraen mutuamente con una fuerza que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Debido a esto, en presencia de un campo gravitatorio, todo cuerpo se ve sometido a una aceleración que se conoce como aceleración de la gravedad y se representa en los libros con la letra G. En la superficie terrestre, el valor de G es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y normalmente se considera como una referencia. Las aceleraciones de los vehículos suelen medirse muchas veces como múltiplos de G. A medida que nos vamos alejando de nuestro planeta, este valor disminuye hasta que acaba siendo prácticamente imperceptible. Eso no significa, sin embargo, que hayamos escapado de su influencia. Todos los objetos del universo, hasta la más lejana galaxia, interactúan gravitatoriamente entre sí. La ingravidez, entendida como ausencia de gravedad, no existe. Sí existen las condiciones de microgravedad, en la que el valor de la fuerza gravitatoria es muy pequeño, casi nulo, o existe la sensación de caída libre, cuando la atracción gravitatoria se ve compensada por otra fuerza, como por ejemplo la inercia de un cuerpo que gira, pero en cualquiera de ambos casos el efecto es el mismo: el peso. Esa fuerza invisible contra la que luchamos todos los días de nuestra vida se vuelve imperceptible en el espacio. El hombre es una especie que ha evolucionado dentro del campo de gravedad del planeta Tierra. Nuestro sistema circulatorio, nuestros músculos, toda nuestra estructura ósea están conformadas por esa fuerza que tira de nosotros día y noche. Ahora bien, ¿cómo responde nuestro organismo cuando el peso desaparece? El deseo de volar, de desplazarse libremente por el espacio, es algo que está muy arraigado en nuestro interior, quizá como un recuerdo de la ingravidez que experimentábamos al flotar en el útero materno. En este sentido, la ausencia de peso ofrece posibilidades que son muy interesantes. La arquitectura hoy en día está investigando en el espacio sobre la fabricación de nuevos materiales, como aleaciones especiales y cristales que solo se pueden conseguir en condiciones de microgravedad. Piensen que construir en el espacio da más grados de libertad para que los arquitectos puedan imaginar estructuras de lo más exóticas. Por ejemplo, podría existir una construcción con forma de burbuja, aunque sea para mero entretenimiento de los habitantes de una estación espacial. porque nada la desarmaría. Cosa que es impensable aquí en nuestro planeta. La ausencia de peso incluso podría servir para prolongar la vida. Nuestro organismo suele acabar rindiéndose ante el esfuerzo que hace nuestro corazón y nuestros músculos al funcionar durante décadas dentro de un campo de gravedad. Pero, como bien señala Carl Sagan en su novela Contacto, en gravedad cero, las caderas no se quiebran. En esta novela, un grupo de millonarios se refugian en un hábitat orbital, tratando de encontrar una cura a sus dolencias e incluso buscando la inmortalidad biológica en el proceso. Algo parecido plantea también Arthur Clarke en El Secreto, donde en una base lunar se descubre que la vida se prolonga considerablemente en condiciones de baja gravedad, pero aparece el problema de cómo comunicar a la Tierra que ese don solo estará disponible para los pocos privilegiados que puedan acceder a ese entorno. Clarke vuelve sobre este tema en 2061, en donde Floyd, que es uno de los protagonistas de la saga de Odisea en el Espacio, consiguió prolongar su vida hasta los 103 años en perfectas condiciones de salud debido a una ininterrumpida permanencia en condiciones de baja gravedad durante décadas. Sin embargo, y a pesar de todas las ventajas, la vida en ausencia de peso no está exenta de inconvenientes. Por ejemplo, nuestro oído interno, el órgano del equilibrio de nuestro organismo, en algunos casos resulta muy afectado por la ausencia de gravedad. El resultado es una sensación de náusea y desequilibrio, lo que se llama mareo espacial, que puede prolongarse durante unos cuantos días. El problema es que vomitar en el espacio, en esas condiciones, resulta peligrosísimo, especialmente si uno está dentro de un traje espacial. Al no existir gravedad que haga caer los residuos, lo que pueden provocar es la asfixia del ocupante del traje al quedar flotando dentro del mismo. Otro aspecto que es un poco más psicológico es el de la orientación. El ser humano se ha desarrollado en un entorno en el que existe una dirección de abajo claramente establecida, e inconscientemente tendemos a orientarnos según esta premisa. Sin embargo, en el espacio, el abajo no existe. Hay que desarrollar todo un esquema nuevo de visión tridimensional para poder desplazarse efectivamente en esas condiciones. Un ejemplo clásico es el de las impresiones del protagonista de Cita con Rama, otra de las novelas de Clarke. Al enfrentarse a su primera visión del interior de una inmensa nave espacial cilíndrica, en esa experiencia pasó de imaginar que se encontraba en el fondo de una inmensa lata a la imagen de un túnel que se abría delante de él, para terminar visualizándose como un insecto caminando boca abajo dentro de esa lata, con todo el terror psicológico a creer que caería hacia un lejano fondo, que era lo que él pensaba que estaba viendo. El cerebro pierde referencia en ausencia de gravedad. Y más graves todavía son los efectos que se producen sobre la masa muscular y la desmineralización. Precisamente al no estar sometidos al esfuerzo continuo al que les somete la gravedad, los músculos se relajan y acaban atrofiándose. Después de una estancia de apenas unos meses y sin un programa de ejercicios adecuado para mantener sus músculos tonificados, un astronauta ya no es capaz de desenvolverse sin ayuda al volver sobre la superficie de nuestro planeta. También hay problemas muy importantes de descalcificación ósea, pérdida de minerales. Los huesos se vuelven delgados como el papel y acaban siendo incapaces de soportar nuestro propio peso sin romperse. Así que, en este sentido, abandonar la superficie de nuestro planeta se parece en muchas ocasiones a una especie de viaje sin retorno. El espacio se convierte en una nueva frontera llena de posibilidades, pero cuya conquista exige, de algún modo, en renunciar a nuestros orígenes. Obviamente, siempre se pueden encontrar alternativas. Y algunos autores de ciencia ficción han dado algunas soluciones sobre esto, que van desde vestir trajes espaciales parecidos a un exoesqueleto para sustituir los músculos atrofiados y los huesos descalcificados, hasta un programa de ejercicios muy exigente para mantener nuestros huesos y músculos a tono. Por suerte, todavía, como los astronautas van cerca de nuestro planeta, se pueden hacer los relevos que uno ve frecuentemente para que no se vean expuestos a muy largas sesiones de ingravidez y que después, por sus efectos secundarios, no puedan recuperarse como corresponde. Algunos piensan que, así como los peces que hace millones de años abandonaron el océano y conquistaron la tierra, la humanidad también puede asumir el reto que plantea la ingravidez y partir a la conquista del espacio sin regresar a su planeta origen. Parece lógico que si el destino último de la humanidad realmente es vivir de un modo permanente fuera de la Tierra, se siga de un modo u otro el camino de la evolución, pero, como sabemos, la evolución de las especies es lenta, y en el entorno de tiempo más inmediato, lo que podría simplificar las cosas es el generar gravedad artificial. En contra de lo que pudiera parecer, no resulta tan complejo. Y de nuevo, nos tenemos que tomar de la física para echar mano a lo que se llama el principio de equivalencia, que dice que un cuerpo sometido a aceleración sufre los mismos efectos que si estuviese dentro de un campo gravitatorio con una aceleración equivalente. Esto es algo bastante fácil de comprobar. Cuando aceleramos un automóvil, notamos claramente una fuerza que nos aplasta contra el asiento. Lo mismo sucede cuando se lanza una nave espacial, y esa fuerza, para todos los efectos, es indistinguible de la gravedad. Precisamente, para llevar a cabo una travesía espacial sin problemas de gravedad, es suficiente con mantener una aceleración constante de un G durante una parte del trayecto, parar el impulsor, dar la vuelta y continuar el viaje desacelerando con una aceleración de un G en la segunda mitad de la trayectoria. Este es un mecanismo muy elegante, completamente efectivo para llevar a cabo viajes muy largos sin resultar afectados por la ausencia de peso. Sin embargo, tampoco es algo que esté exento de inconvenientes. El primero, sin dudas, es el motor. Casi todos los sistemas de propulsión conocidos se basan en el principio de acción y reacción. Se utiliza un combustible que sirve para acelerar una masa de impulsión que, al ser expulsada, empuja al vehículo en dirección contraria, ¿no?, por el principio de acción y reacción. Sin embargo, la cantidad de combustible que un vehículo espacial puede cargar es finita, y cuanto más combustible carga, más pesa, más energía hace falta para moverlo. De esto se concluye que, para lograr el efecto de aceleración que queremos, primero tenemos que ver qué tipo de combustible podemos utilizar. Lo normal sería gastar la mitad del combustible, mantener una trayectoria volando por inercia, sin aceleración a la velocidad alcanzada, y desacelerar al llegar al punto de destino. Pero esto se vuelve otro problema, porque durante la fase inercial del vuelo se necesita un sustituto de la gravedad. Otro problema viene de que un sistema de aceleración continua es muy sensible a las maniobras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo va bien mientras la nave se desplaza en línea recta, pero en cuanto tenga que cambiar la trayectoria bruscamente, el interior puede convertirse en un infierno, porque hay un cambio importante de aceleración. Y en fin, son tantas las restricciones que parecería que es mejor para los viajes interplanetarios o tal vez interestelares utilizar robots en lugar de humanos, que son insensibles a todo este tipo de problemas. Pero volvamos a llevar hombres al espacio. Por el tema del combustible se propusieron muchas alternativas. Hay que mejorar los cohetes químicos actuales, que dan una buena aceleración pero durante un tiempo muy reducido. Deberían ser reemplazados por tal vez cohetes nucleares, que son miles de veces más eficientes, y tal vez, si se llega a desarrollar, lo que se llama el propulsor avanzado de fusión, que tiene una eficacia centenares de miles de veces mayor que la de un cohete químico. Otro planteo que se hace es de si, en vez de complicarnos demasiado, no podemos poner a los astronautas en estado de hibernación para que los efectos de la ingravidez se vean minimizados. Sería interesante que al menos durante la trayectoria en que no hay gravedad artificial, ¿no?, se pudiera colocar en animación suspendida o en hibernación, de manera que el estado metabólico a mitad de camino entre la animación suspendida y la hibernación los mantenga sin que note el organismo los efectos de la falta de gravedad. En la práctica, si bien algunas de las soluciones que comentamos son sumamente ingeniosas, en realidad ninguna sirve de un modo eficiente para solucionar el problema de la falta de gravedad. La del principio de equivalencia sería la más viable, sería la idea de generar una fuerza centrífuga que haga sentir a los cuerpos que se ven sometidos a la rotación que están en una gravedad normal de un G. Prácticamente no habría un coste energético, porque una vez que esa nave se puso a girar, al no existir rozamiento en el espacio, el movimiento debería mantenerse casi eternamente. y además modificando el radio y la velocidad angular podemos obtener valores de pseudogravedad que resulten más convenientes según el caso. De este modo, para generar gravedad en una estructura orbital solo tenemos que diseñarla con una geometría de rotación, como un cilindro o un toroide en revolución, y hacerla girar sobre su eje. Esto es fácil en el caso de las estaciones orbitales. En el caso de una nave, durante la fase de aceleración la mantendríamos estable, pero al entrar en la fase inercial, ¿no?, donde ya deja de acelerar la nave, tenemos que hacerla girar para que los habitantes crean que siguen en un estado de gravedad. Así que la rotación parece ser un sistema excelente para proporcionar gravedad a una tripulación humana en viajes espaciales de muy larga duración o en estructuras permanentes situadas en órbita. También tiene sus inconvenientes. El primero es que, desde el punto de vista constructivo, una gravedad es un valor de aceleración bastante elevado. Las fuerzas estructurales a las que se encuentran sometidos los materiales situados en la parte externa del sistema que gira, ¿no?, son inmensas, y además en las naves espaciales es preciso tener en cuenta tanto los problemas de vibraciones como los derivados de la transmisión de giro interno del anillo a la estructura externa que la sustenta. Pero bueno, para ir redondeando, cuando se reflexiona sobre la pregunta ¿qué necesita el hombre para viajar por el espacio?, normalmente acuden a nuestra mente las respuestas más inmediatas: una carcasa o algo así que nos proteja del vacío y nos transporte, aire para respirar y calor para evitar congelarnos de la fría noche interestelar. Pero pocos pensaron en la gravedad. La gravedad puede matarnos no solamente a través de una caída, sino deformando nuestros huesos y agotando a lo largo de los años nuestro sistema circulatorio. Sin embargo, su ausencia también puede enfermarnos y puede convertir la colonización del espacio en una especie de camino sin retorno, separándonos en dos especies diferentes incapaces de compartir el mismo hábitat. Hoy apenas empezamos a asomarnos a los bordes de la última frontera que se abre ante la humanidad. Pero cuando estemos dispuestos a afrontar ese salto hacia el espacio, a cruzar el inmenso vacío que nos separa de los planetas y de las estrellas, sabemos que tendremos que llevar con nosotros, como titanes cargando con el peso de un mundo, a nuestra inseparable compañera, la gravedad del planeta que nos vio nacer. Pasamos al primer tema musical. Y así como en el programa anterior hablábamos sobre una misión que está próxima a lanzarse hacia el planeta Marte, también está próxima la preparación de la misión que va a estudiar en conjunto al sistema de Júpiter y su luna Europa, como una colaboración de científicos de todo el mundo, científicos estadounidenses y europeos son los que trabajan sobre esta misión. Es una propuesta que ha hecho la NASA y también la Agencia Espacial Europea, y trabajan en la definición de esta misión de acuerdo al objetivo de identificación de mundos posiblemente habitables alrededor de estos planetas que gigantes de gas. Júpiter sería el primero de una serie de misiones. La propuesta es orbitar dos de sus lunas. Un orbitador de la NASA va a orbitar la luna Europa y una nave de la Agencia Espacial Europea va a orbitar la luna Ganímedes. Piensan que esta misión conjunta va a ser todo un salto en el conocimiento científico de las lunas de Júpiter y su potencial para albergar la vida. La propuesta de la misión destaca a Europa y a Ganímedes como mundos especiales que nos pueden aportar un mejor conocimiento tanto del sistema Júpiter como de la posibilidad de vida en el sistema solar y más allá. Estas lunas son laboratorios naturales que permiten analizar la evolución y potencial habitabilidad de los mundos helados, puesto que se cree que presentan dos tipos distintos de océanos por debajo de sus superficies. La sonda va a caracterizar la costra helada, relativamente delgada, que cubre el océano de Europa. Esta sonda de los Estados Unidos va a investigar la extensión del océano, los materiales que componen las capas internas y la manera en que se forman las fracturas superficiales. La sonda que irá a la luna Europa también va a identificar lugares candidatos para futuros aterrizajes. Sus instrumentos van a incluir un altímetro láser, un radar capaz de penetrar el hielo, espectrómetros visibles, infrarrojos y ultravioletas, así como cámaras de pequeño y gran angular que van a ser todos los instrumentos seleccionados mediante un concurso que va a realizar la NASA. Por otro lado, se cree que Ganímedes tiene una costra de hielo más gruesa, con un océano interior intercalado entre capas de hielo. La sonda europea, en este caso, va a investigar ese tipo de estructuras internas y también va a estudiar el campo magnético, característica que hace que Ganímedes sea una luna única entre todas las lunas del sistema solar. Este orbitador, cuyos instrumentos también van a ser elegidos mediante un proceso competitivo, podría incluir un altímetro láser, espectrómetros y cámaras, además de otros instrumentos de campos y partículas. Los dos orbitadores también estudiarían otras grandes lunas de Júpiter, Io y Calisto, y tendrían un ojo abierto para la exploración de todo el sistema de Júpiter como un arquetipo para otros planetas gigantes gaseosos. Los funcionarios de la NASA y de la Agencia Espacial Europea dieron a esta propuesta de la misión un carácter prioritario para continuar los estudios sobre este sistema. Durante los próximos meses, los funcionarios de la NASA van a analizar la estrategia conjunta y esperarán los resultados de un próximo informe que publica el Consejo Nacional de Investigación de Academias Nacionales de Estados Unidos. Este informe va a servir como una hoja de ruta para las nuevas misiones planetarias de la NASA en la década que va del 2013 al 2023. Y uno de los problemas en el entorno inmediato de la Tierra es el de la basura espacial. Con la órbita de la Tierra llena de satélites muertos, cohetes inservibles y otros desperdicios en el espacio, se necesitan desesperadamente formas de prevenir la acumulación de desechos de este tipo. Una idea es la de utilizar un rayo tractor, sí, como el de las naves de Star Trek, que simplemente traerían la basura hacia tierra o al menos la moverían a un lugar seguro. Esa es la propuesta que hace John Cinco, que es de la Universidad de Nagoya en Japón. La idea de este científico se basa en un motor de tipo experimental para nave espacial llamado propulsor láser. Dentro de este tipo de motores, los pulsos láser son disparados contra una masa de propelente sólido y provocan la liberación de un chorro de material que empujando la nave en la dirección opuesta. 5 se dio cuenta de que el láser no necesariamente tiene que estar en la misma nave. Estos motores también podrían ser un objetivo para crear láseres tractores. Lo que hizo fue diseñar una serie de propulsores láser que pueden ser activados de esta forma. Una nave espacial equipada con un láser dispara un haz de baja potencia hacia otra nave equipada con un propulsor para que la atraiga, repela o la desvíe en otra dirección. Empujar una nave espacial es una cuestión bastante simple, pero es necesario hacer diseños más complejos que utilicen espejos para usar un haz para atraer. La combinación de los diseños podría permitir el control total en cualquier dirección. Si imaginamos una nave espacial equipada con propulsores operados remotamente antes del lanzamiento, una vez que lleguen al final de su vida sería sencillo alterar su órbita o incluso empujarlos para que se quemen en la atmósfera, incluso si perdieron toda su energía. Los haces tractores podrían ser disparados desde un máximo de 100 kilómetros de distancia, ya sea desde una nave espacial en órbita o desde un espejo en el espacio que redirija el haz de luz desde la Tierra. Es una idea interesante que en principio podría funcionar. Dirigir un rayo láser con precisión hacia un motor situado a distancia es un gran desafío, pero creen que técnicamente se puede superar. El científico 5 espera probar este rayo tractor con un satélite de 10 kilogramos en unos pocos años, y no solo está desarrollando la tecnología, varios equipos de investigación están desarrollando sistemas similares en otras partes del mundo. Sea este o cualquier otro sistema, es imperioso poder solucionar el gran problema de la basura espacial, porque realmente, como aquí abajo en la Tierra, esa basura, si no está bien controlada, nos va a terminar tapando. Otro tema musical. Thank you. Y una de las personas con la que más he aprendido sobre ciencia, sin lugar a dudas, ha sido Isaac Asimov. Todo un enamorado de la ciencia también. Hace ya algunos años que Isaac Asimov escribió por encargo algunos ensayos que, como eran su costumbre, comenzaban explicándonos el origen y, en general, en esa ocasión los titulaba El secreto del universo. Y como es natural, en cada uno de estos artículos nos hablaba de una cuestión diferente y que podía despertar nuestra curiosidad. Asimov escribió un poco la historia de cómo le encargaron este tipo de ensayos. En 1958, un tal Robert Mills, que dirigía The Magazine of Fantasy and Science Fiction, le había preguntado si estaba dispuesto a escribir una columna mensual sobre temas científicos para la revista. Las condiciones era que tenía que entregarla antes del cierre de la edición de cada mes y que a cambio le iban a pagar una pequeña cantidad que en realidad, según dice Isaac, no era lo más importante, sino que lo que quería era disfrutar del privilegio de escribir sobre lo que quisiera, sin que el director hiciera ninguna sugerencia o objeción. Gracias a esto, aceptó inmediatamente, sin disimular su alegría. No podía saber cuánto duraría este acuerdo. Parecía bastante probable que después de un periodo más bien corto de tiempo ocurriera algo que lo diera por terminado, ya sea que la revista dejara de publicarse, o que cambie el director, o que se quedara sin temas, en fin. Pero no ocurrió nada de eso. Para cuando Asimov estaba escribiendo este relato, habían transcurrido 30 años ininterrumpidos de su columna científica. No dejó de aparecer en ningún número, y jamás, a pesar del cambio de directores, le han hecho ninguna sugerencia u objeción, y tampoco le mostraron ni la más mínima intención de dejar de publicarla. Su primer artículo apareció en el número de noviembre de 1958. Solo tenía unas 1200 palabras, que era la extensión que le habían marcado. Unos meses más tarde le pidieron que la alargara a 4000 palabras, lo que para él fue realmente un halago. Y el primer artículo, El polvo de los siglos, es el que voy a pasar a leerles a todos. Dice así: uno de los descubrimientos más descorazonadores que hacen las amas de casa al principio de su carrera es que el polvo es invencible. Por muy limpia que se mantenga una casa, por muy poca actividad que se permita en su interior, y por muy a conciencia que se pida la entrada a los niños y a otras sucias criaturas, en cuanto uno se da vuelta, todo aparece cubierto de una fina capa de polvo. La atmósfera de la Tierra, sobre todo en las ciudades, está llena de polvo, lo cual está muy bien, porque de lo contrario no habría ni cielos azules y las sombras no estarían suavizadas. Y el espacio también está lleno de polvo, sobre todo entre los sistemas solares. Está atestado de átomos individuales y de conglomerados de átomos. Muchos de estos conglomerados alcanzan el tamaño aproximado de una cabeza de alfiler. Son los llamados micrometeoros que, a las velocidades a las que se desplazan, son lo bastante grandes como para causar daños a una nave espacial. Precisamente una de las funciones de los satélites espaciales es medir la cantidad de micrometeoros existentes en el espacio que rodea a la Tierra. Esperamos que estas cantidades no sean lo bastante grandes como para impedir los viajes espaciales, pero de todas maneras son elevadas. Cada día la Tierra arrastra miles de millones de ellos, que arden en las capas superiores de la atmósfera debido al calor generado por la fricción y se mantienen siempre más allá de un radio de 90 kilómetros de la superficie del planeta. Los ocasionales meteoros de mayor tamaño, que pesan varios kilos e incluso toneladas, son harina de otro costal, pero ¿qué quiere decir que arden? Al arder, los átomos que forman los micrometeoros no desaparecen, se limitan a evaporarse por el calor. Más tarde este vapor se condensa, formando un finísimo polvo. Lentamente, este polvo se va depositando sobre la Tierra. Las medidas más recientes de polvo meteórico en la atmósfera, por lo menos en 1958, cuando se publicó el artículo, son las de un tal Hans Peterson, que las publicó en la revista inglesa Nature. Subió hasta unos 3 kilómetros sobre el nivel del mar, escalando las laderas de Mauna Loa en Hawái, y tamizó el aire. Separó el polvo fino para luego pesarlo y analizarlo. A una altitud de 3 kilómetros en medio del océano Pacífico, es razonable suponer que el aire estará bastante libre de polvo terrestre. Además, Peterson prestó especial atención al contenido de cobalto del polvo, porque el polvo meteórico contiene mucho cobalto y el terrestre poco. Encontró 14,3 microgramos de cobalto en el polvo filtrado de un total de 1000 metros cúbicos de aire. Los meteoros contienen aproximadamente 2,5% de cobalto, así que Peterson calculó que la cantidad de polvo de origen meteórico presente en la atmósfera hasta una altura de 90 kilómetros es de 28.600.000 toneladas. Este polvo no se limita a estar ahí, se va depositando lentamente sobre la Tierra, mientras su cantidad sigue aumentando debido a la continua entrada de nuevos micrometeoros en la atmósfera. Si la cifra de 28.600.000 toneladas es constante, cada año se añade la misma cantidad de polvo que la que se deposita, pero ¿cuál es esa cantidad? Peterson se remontó a los datos relativos a la explosión del volcán Krakatoa en 1883 en las Indias Orientales, en la que las capas superiores de la atmósfera recibieron tremendas cantidades de polvo finísimo, que durante algún tiempo hizo que las puestas de sol fueran extraordinariamente hermosas en todo el mundo. Casi todo ese polvo había vuelto a depositarse en la Tierra 2 años más tarde. Si esa cifra de 2 años para depositarse en la Tierra también es válida para el polvo meteórico, entonces cada año se deposita sobre la Tierra la mitad del total, 14.300.000 toneladas de polvo, y 14.300.000 toneladas de nuevo polvo entran en la atmósfera. En este punto se acaban los cálculos de Peterson y comienzan los míos. Y las teorías resultantes tienen que ver con nuestra civilización industrial y con el problema de llegar a la Luna. Naturalmente, 14.300.000 toneladas de polvo al año parece una cifra muy elevada, que haría entrar en razón a cualquier ama de casa. Sin embargo, si lo repartimos por toda la Tierra, tampoco es para tanto. El área de la superficie de la Tierra es de 510.230.000 kilómetros cuadrados, así que el depósito anual de polvo por kilómetro cuadrado solo es de unos 65 kilogramos, lo que no es nada comparado con el polvo que generan el carbón y el petróleo que quemamos. Si tenemos en cuenta que el polvo meteórico es en su mayor parte hierro, 65 kilos equivalen a 8.537 centímetros cúbicos, que sería de un cubo de unos 20 centímetros de lado. Esto quiere decir que la acumulación de polvo durante un año, uniformemente extendido sobre un kilómetro cuadrado, formaría una capa de polvo de un espesor aproximado de 8 por 10 a la menos 8 centímetros, lo que no puede preocupar a nadie. Desde luego, este proceso continúa año tras año y la Tierra existe como cuerpo sólido desde hace mucho tiempo, nada menos que 4.600 millones de años. Si el polvo meteórico se hubiera depositado en la Tierra al ritmo actual durante todo ese tiempo, entonces ya habría formado, de no sufrir ninguna alteración, una capa de 3 metros y medio de polvo sobre toda la Tierra. Sin embargo, sí que sufre alteraciones. Cae en los océanos, es arrastrado de un sitio a otro, la lluvia arrecia sobre él, es pisoteado, las hojas se depositan sobre él, y sin embargo, este polvo no desaparece nunca, y podría ser de la mayor importancia para nosotros. En comparación con la masa de la Tierra, los 70.000 billones de toneladas de polvo acumulados en toda la historia terrestre es una cantidad muy pequeña. No es más que una 1/100 parte de la masa terrestre. Pero este polvo es en su mayor parte hierro, y esto hace que sea de una naturaleza bastante especial. Sabemos que la Tierra está formada por dos capas, un núcleo central de hierro y otros materiales solubles en él, y una corteza exterior de silicatos y otros materiales solubles en ellos. Se supone que esta configuración se remonta a la época en que la Tierra era líquida y los dos líquidos no miscibles se depositaron, el más denso debajo y el más ligero arriba. Pero, en ese caso, ¿por qué hay tanto hierro en la corteza terrestre junto a los silicatos? De hecho, el hierro es el cuarto elemento más común en la corteza terrestre. ¿Podría ser este hierro de la superficie una sustancia que no procediera originalmente de la Tierra, sino al menos en una parte importante de la acumulación de polvo meteórico de los siglos? Según mis cálculos, el polvo podría explicar la existencia de todo el hierro en los primeros 2,5 kilómetros de la corteza sólida terrestre, y sin duda explica también el origen de todo el hierro que hemos conseguido extraer. ¿Es posible entonces que la tecnología moderna de nuestra edad del acero esté totalmente basada en el polvo acumulado del espacio, de la misma forma que las ballenas se alimentan del plancton? Buena pregunta. Pero, ¿y la luna? Nuestro satélite se desplaza por el espacio con nosotros, y aunque es más pequeño y su gravedad es más débil, también tendría que arrastrar una respetable cantidad de micrometeoros. Desde luego, la luna no tiene una atmósfera que entre en fricción con los micrometeoros, reduciéndolos a polvo, pero el hecho de colisionar con la superficie lunar debería generar el suficiente calor como para hacerlo. Ahora bien, ya hemos reunido un gran número de pruebas de que la luna, o al menos sus partes bajas y llanas, está cubierta por una capa de polvo. Sin embargo, nadie sabe con certeza cuál es el espesor de esta capa. Se me ocurre que si este polvo es el procedente de los micrometeoros, el espesor de la capa puede ser enorme. En la luna no hay océanos que se traguen el polvo, ni vientos que lo arrastren, ni formas de vida que lo alboroten de algún modo. El polvo que se forme tiene que estar ahí depositado, y si la luna recibe una provisión parecida a la de la Tierra, puede tener varios metros de espesor. De hecho, el polvo que golpee las paredes de los cráteres es bastante probable que se deslice pendiente abajo hasta el fondo, formando capas de 15 o más metros de profundidad. ¿Por qué no? Por tanto, me imagino la primera nave espacial eligiendo un buen lugar llano para aterrizar, descendiendo lentamente con la parte trasera por delante y hundiéndose majestuosamente para desaparecer. Nunca había incluido este artículo en mis recopilaciones y lo hago ahora en esta introducción por razones históricas. La verdad es que poco tiempo después decidí que no me gustaba. En primer lugar, sigo preguntándome hasta qué punto son exactos los resultados de Peterson. En segundo lugar, he llegado a sentirme terriblemente avergonzado de mi suposición de que los meteoros están compuestos en su mayor parte de hierro, cuando en realidad los meteoros de hierro solo representan aproximadamente un 10% del total. Por último, el aterrizaje en la Luna, ocurrido 11 años después de escribir este artículo, descartó por completo la historia de la existencia de espesas capas de polvo sobre nuestro satélite. Esa idea había sido propuesta por Thomas Gould y resultaba plausible, pero se trata de un error. Lo que ocurre es que el polvo que se deposita en la Luna lo hace sin presencia de aire. En el aire, los átomos de oxígeno nivelan la superficie y mantienen separadas las partículas de polvo. En el vacío, las partículas de polvo se mantienen unidas, formando una superficie parecida a la nieve crujiente. Pero no se puede ganar siempre. Como verán, no me he quedado sin ideas y no creo que haya muchas probabilidades de que eso ocurra. Tengo la intención de continuar escribiendo estos artículos hasta que la revista o yo mismo nos extingamos. Ese era Isaac Asimov, que falleció en 1992 a los 72 años y que es un autor que se sigue encontrando en todas las librerías del mundo, y para los más jóvenes que nunca lo han leído, les recomiendo que disfruten sus obras de ficción espectaculares y sus obras de divulgación científica. Van a ver que con los años ha acertado en más de una suposición. Y con esto llegamos al fin del programa de hoy. Como cada semana les recordamos, bajen nuestros programas de Radio Cosmos Argentina www.blogspot.com. Allí pueden descargarlos o escucharlos online. También pueden encontrarnos en el sistema español iVoox, en iVoox.com, buscan desde el sur, al igual que en Facebook, en donde tenemos un grupo en el que debatimos los temas que tratamos en cada programa. También tenemos una dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden escucharnos los jueves en Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, y en España, Valquiria Radio. Y si viven en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, por la emisora educativa El Hornero. Nos despedimos hasta la próxima semana, nos reencontraremos para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Somewhere